Más música, más variedad, mensajes edificantes. Lo escuchas en Radio Aposento de Oración, una emisora al estilo de Dios. Gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Les queremos enviar saludos a todos los oyentes a través de Radio Betel 88.7 y 90.7 que residen en Bochil, Chiapas y sus alrededores. Nuevamente le enviamos un saludo de aquí desde los estudios de Radio Aposento de Oración a los oyentes de Bochil, Chiapas y sus alrededores. Manténganse conectaditos que en breve comienza el programa Joyitas de Cristo y estaremos enviándole un saludito a nuestros niñitos que nos están sintonizando en estos momentos. Dios les bendiga. Quiero poder agradecerte mi eterna salvación que hayas quiero yo para poderte agradar un corazón rendido a ti que quiera lo que tú y hacia tu lado poder estar. Estás en sintonía de tu programa Joyitas de Cristo. Isaac Yesuri del barrio El Chuchi. También le quiero enviar saludo a Ana Fabiola, Laura, Rodrigo, Enrique y Carolina de la colonia San Francisco El Pedregal. Y a también a Miguelito que nos está sintonizando de la colonia Juan. No entiendo muy bien el último nombre. De la colonia Juan. Le damos gracias por estar en sintonía de esta emisora. Está escuchando el programa Joyas de Cristo y este que le habla su amigo y hermano Joan Rivera. Y no se le olvide que a la una continúa las historias preferidas con mucha dramatización. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía. Está llamando. ¡Vamos! Le envío nuevamente saludos a Miguelito, que es de la colonia Juan Sabines. Juan Sabines, gracias por estar en sintonía. Y también saludo a sus padres de todos los niñitos mencionados anteriormente. Dios le bendiga. Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Tomás, Tadeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, Felipe, Judas y Bartolomé. Y a ti también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle. Sí, a mí también, y a ti también. Él nos pide ayuda, ayudémosle. Vamos todos juntos. El rey Nabucodonosor levantó una gran estatua de oro. Al sonido de cierta música, todo el mundo debía inclinarse a adorar la estatua. Pero como Sadrac, Mesac y Abednego amaban y adoraban a Dios, no podían amar y adorar la estatua. El rey Nabucodonosor se enfadó mucho con ellos y decretó que debían morir. Los tres valientes muchachos fueron atados y arrojados a un enorme horno de fuego ardiente. Cuando el rey miró el horno, los vio caminando dentro, con un hombre resplandeciente que parecía el Hijo de Dios. Los llamó, y Sadrac, Mesac y Abednego salieron como si nada. No tenían ni una sola quemadura. Nabucodonosor comprendió que Dios era capaz de socorrer a sus hijos aún en medio de un tremendo fuego. Entonces, ordenó a todos que adoraran al Dios vivo de Sadrac, Mesac y Abednego, y no una rígida estatua de oro. Tres amigos a nada tenían miedo. Sadrac, Mesac y Abednego. No adoramos al ídolo, dijeron. Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor al fuego los echó. Estos hebreos morirán, pensó. Mas Dios los protegió hasta en el fuego. A Sadrac, Mesac y Abednego. Tres amigos a nada tenían miedo. Sadrac, Mesac y Abednego. No adoramos al ídolo, dijeron. Sadrac, Mesac y Abednego. En el horno hacía un calor atroz, pero rezaron y Dios los salvó. Ni siquiera los tocó el fuego. A Sadrac, Mesac y Abednego. Ni siquiera los tocó el fuego. A Sadrac, Mesac y Abednego. Para los que nos están sintonizando por primera vez, están escuchando la emisora Radio Aposento Oración, que transmite desde Camuy, Puerto Rico, para todas las naciones. Le queremos enviar un saludito que nos acaba de llegar, y es para Ana Gabriel, Ana Gabriel, Ángel Gabriel, disculpe, y para los hijos del hermano Luis Hernández. Los hijos de las hijas del hermano Luis Hernández. Gracias por estar en sintonía del programa Joyitas de Cristo. Dios le bendiga.

La ascensión a los cielos. Jesús comentaba con sus discípulos sus últimas enseñanzas. Esperad la promesa que os ha de enviar el Padre, tal como ya os he explicado. Juan bautizó con agua, pero vosotros dentro de pocos días seréis bautizados en el Espíritu Santo. Así recibiréis la gracia que descenderá sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra de todo lo que yo os he estado enseñando. Bautizad a las gentes en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y aconsejadles que obedezcan todo cuanto os he mandado. Estaré con vosotros hasta cuando se acabe el mundo. Al cabo de algún tiempo, Jesús dijo a sus seguidores que le acompañaran hasta un monte cercano a Betania. Allí les bendijo. Luego se fue elevando por el aire hacia el cielo, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor! Exclamaron ellos con los ojos fijos en lo alto. Entonces se les aparecieron dos ángeles y les dijeron: ¡Varones Galileos! ¿Qué estáis mirando? Ese Jesús que se ha elevado de entre vosotros hasta el cielo vendrá un día del mismo modo que habéis visto ahora su ascensión. Los apóstoles se reunieron después para nombrar a otro discípulo en sustitución de Judas Iscariote. El elegido fue Matías, que se unió a ellos, y volvieron a ser 12 los discípulos de Jesús. Un amor tan puro, un amor tan bueno, un amor tan dulce, ¿quién me lo dio a mí? Un amor tan tierno, un amor sincero, el amor que quiero, ¿quién me lo dio a mí? A ti y a mí, a ti y a mí, Dios me lo dio a mí. Lo tengo aquí en mi corazón. Un amor tan fuerte que todo lo puede, que cambia las cosas, ¿quién me lo dio a mí? Un amor tan lindo, ay, que me acepta siempre y que perdona todo, ¿quién me lo dio a mí? De eso estoy seguro. Que soy su hijo. Paciente, un amor tan digno. Están escuchando Un Amor Distinto, traído por el payaso Remy. Es un payaso de aquí de Puerto Rico que tú muchos años entreteniendo a nuestro niñito aquí en el canal local de Puerto Rico. Dios le bendiga. Su único hijo y para que él muriera en la cruz por mí. ¿Para dónde vas? Estoy yendo para la fiesta en el jardín. ¿Fiesta? ¿Oí decir fiesta? Sí, una fiesta, claro, hijo, una fiesta para todos los animales. Yo voy también. ¿Cómo me veo? Yo voy. Muy lindo, muy, muy lindo. Sí, muy lindo. Y es para todos los animales. Vamos también para la fiesta. Sí, vamos. Ay, sí, Evelyn, es una fiesta para Jesús. ¡Sí! Jardín del paraíso, una noche estrellada, hicieron una fiesta de alabanza al Creador. Los animales se juntaron, prepararon una orquesta, una sinfonía de amor. Un mono en la batería, el conejo en la trompeta, el león tocaba bien el arpa, el elefante Recuerden que si alguno de los niñitos desea que yo toque una música específica, nos quedan todavía media hora del programa todavía. Nos pueden escribir en el chat, digan a sus padres que lo escriben en el chat y lo estaremos pasando si la tenemos disponible. Dios le bendiga. Y también enviamos un saludo a Oscar Jiménez, que está en sintonía desde Costa Rica. Gracias por estar en sintonía. Vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Vamos en el tren, vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. No me importa de dónde tú vengas, ni tu raza, ni cuánto tú tengas. Si en tu corazón tienes

esta canción que les traigo. Yo trato de explicar que Dios es bueno y pase lo que pase. Estamos escuchando nuevamente al payaso Remy con el tema es Él es mi héroe. Y ahora los dejo con el payaso criollo, otro de nuestros payasos puertorriqueños, con el tema Porque Dios es bueno. Lo que tú deseas, pero llega el día que asómate al cristal, son trillizas, nenas. Ay, no te preocupes, varón, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno y pañales aparecerán. Si vas para tu casa y no puedes llegar, se te vació una goma, se calienta el carro, se te va el cielo. Ay, no te preocupes, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno y alguien llegará. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Si has planificado unas vacaciones, pero llega el día, cancelan los viajes, se dañaron los aviones. Ay, no te preocupes, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno y vete al viejo San Juan. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Pues claro, recuerda que todo, todo obra para bien, para aquellos que amamos al Señor. Claro que sí. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Si alguien te dijo que hoy sería soleado y estás en la playa con toda tu familia y está nublado, ay, no te preocupes, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno y como quiera, mojado saldrá. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Si ya tú compraste la figura que querías, la pusiste en la sala, llegaron los vientos, tú lo sabías. Ay, no te preocupes, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno. Compra pegamento y a pegar. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Si llegas descansado hasta tu casita y prendiste el aire para dormir la siesta y la luz se fue todita, ay, no te preocupes, no vayas a llorar. Levanta tus manos, abre las persianas y el aire entrará. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Y si tú pensabas que este año prosperabas, pero llega el día, pagaste las planillas y no te sobró nada, ay, no te preocupes, manito, no vayas a llorar. Levanta tus manos y que Dios es bueno y busca un buen TPA. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. Ahora da una vuelta, ahora para el otro lado, y dile Dios es bueno dándole la mano al que está a tu lado. Y dice, porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Porque Dios es bueno, bueno, bueno, bueno. Nuestro Dios es bueno. La multiplicación de los panes y los peces. La muchedumbre que seguía a Jesús era cada vez más numerosa. Cierta vez, estando el maestro, como ya le llamaba la gente, al otro lado del mar de Galilea, predicando a una gran multitud, dijo a Felipe para probarle: ¿dónde compraremos pan para dar de comer a toda esta gente? Hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, intervino Andrés. Pero eso no es nada. Traédmelos, ordenó Jesús. Y el maestro, tomando los 5 panes y los 2 peces, los bendijo, y fue entregando panes y peces a todos cuantos quisieron comer, sobrando una gran cantidad de ellos, a pesar de que todos habían comido hasta no poder más. Jesús hizo numerosos milagros. Resucitó a la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Curó a una mujer tan solo al tocarle ella la punta del manto. Abrió los ojos a los ciegos y sanó a los cojos y a los paralíticos. La muchedumbre se maravillaba viendo que hablaban los mudos, los mancos se curaban, los cojos andaban y podían ver los ciegos. Y admirados, alababan al Dios de Israel. Jesús consolaba a los humildes, a los tristes, a los despreciados por todos, diciéndoles: Venid a mí todos los que estáis fatigados y tristes, que yo os aliviaré. Seguid mi ley y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Que les traigo y yo trato de explicar que Dios es bueno y pase lo que pase nos va a ayudar, porque Dios es bueno. Con cuidado mis ojitos a mirar, con cuidado mis ojitos. sintonía de tu programa Joyitas de Cristo. La última cena. La asamblea de ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes se reunieron en el palacio de Caifás para encontrar el medio de prender a Jesús y condenarle a muerte. El maestro había dicho a sus discípulos unos días antes de la Pascua: el Hijo del Hombre será entregado para morir en la cruz. El jueves, víspera de Pascua, Jesús envió a dos de sus discípulos a la ciudad. Ir, les dijo, y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle, y decid al dueño de la casa donde entre que prepare una sala para celebrar una comida en la fiesta de Pascua. Los dos discípulos cumplieron lo ordenado y prepararon la mesa poniendo en ella manteles, jarras, platos, es decir, todo lo necesario. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los doce, y tomando un jarrón con agua y una toalla, les lavó los pies, demostrando que hay que ser humildes. Luego, mientras cenaban, les dijo: ciertamente os digo que uno de vosotros me entregará a los soldados. ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿Soy yo? ¿Soy yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Empezaron a preguntarle todos, y respondió Jesús: el que conmigo moje pan en el plato, ese me hará traición. Pero desdichado de aquel por quien el Hijo del Hombre ha de ser entregado, mejor le sería no haber nacido. Tomó la palabra Judas, el que iba a entregarle, diciendo: ¿soy yo acaso, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús, mojando un bocado de pan y dándoselo a Judas Iscariote, y añadió: Lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas, evitando la mirada de los otros, salió de la casa en cuanto pudo. Hola, mi nombre es Yanaís y estás escuchando el programa Joyitas de Cristo. Esperanza me encontré. Me quiero montar en el tren. Me quiero montar. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al señor se los encontré. La quiero montar en el tren, la quiero montar en el tren, la quiero montar en el tren. No señor, aléjese. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a mis fe encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren. Adelante fe, será un placer. Gracias. En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, a don Temor yo encontré. ¡Me quiero montar en el tren! ¡Me quiero montar en el tren! ¡No, señor! ¡No cabe usted! En mi tren yo fui a pasear, por la ventana miré, y saben a quién encontré, y saben a quién encontré, al amor yo encontré. Me quiero montar en el tren, me quiero montar en el tren, me puedo montar en el tren. Sí señor, súbase usted. Gracias. Por el mundo voy feliz, en este hermoso tren, y ahora viajan junto a mí, amor, esperanza y fe. Esta es tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Oigamos pues la historia para hoy. Si no habremos tenido suerte, él buscando a esta sabandija y a esta descansando al lado de una fogata casi apagada en el vallecito de gigantes, durmiendo como un bebé, afuera en un claro y solo. Mira su cabello, es más rojo que el mismo fuego. No es extraño que lo hayan apodado Madera Roja. No solo por causa de ese cabello rojo suyo, sino por causa de toda la sangre que ha derramado por estos lugares, él y su banda. Míralo, durmiendo allí, inocente como un bebé. Y ni siquiera tiene una pistola, y no tiene su cinturón cargado de balas. Y por lo que puedo ver aquí a la luz de la luna, no tiene ninguna pistola en sus alfojas, o en ningún lugar cerca de él. Ah, no esté tan seguro. ¿Quién oyó hablar alguna vez de Madera Roja sin una pistola? Vamos a lanzarnos sobre él, Samuel. Sí, yo estoy un poco nervioso. Ahora prepárate. Muy bien. Y cuando yo dé la señal, láncense sobre él. Ustedes acúsenlo contra el suelo. Yo aseguraré sus piernas con esta cuerda. ¿Listo? ¡Ahora! ¡Ay, déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Echen sus manos atrás! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Caramba, tía Elena, la historia que tienes para hoy parece ser acerca de algún hombre malo. Sí, tío Daniel, pero es mucho más que eso. Es una historia verdadera que sucedió hace muchos años. Pero, ¿quién era Madera Roja, la persona mencionada en tu introducción? Madera Roja, tío Daniel, era un bandido. Fue uno de los peores bandidos que alguna vez hayan pisado la tierra. Hacía robos temerarios, y si alguna de sus víctimas se les resistía, tenía un método particular de castigarlos. ¿Cómo? Mira, los ataba a las vías del tren y los dejaba allí para que las ruedas del primer tren los cortara en pedazos. Y fue este hecho lo que hizo que el agente de policía del condado, Luis Ramírez, un hombre religioso y padre del chico de 12 años, José Ramírez, estuviera tan deseoso de capturarlo. Pero yo les estoy contando esta historia por una razón muy importante. Y esa razón no consiste simplemente en describir a la gente mala, ni tampoco a hombres valientes como el agente de policía Luis Ramírez. Lo que quiero resaltar en esta historia es que siempre debemos asegurarnos de no acusar a nadie basado simplemente en las apariencias. Esta historia yo la titulo Un caso de identidad. Miguel, Miguel, hay algunos hombres galopando a caballo que se dirigen hacia aquí. ¿Quiénes son, Rosa? Yo no puedo decírtelo con seguridad. Sí, parece que sí. Es Samuel Sierra y Lucas Vargas con Jaime Pérez. ¿Cómo está usted, Rosa? ¿Cómo está usted, Miguel? Bien, gracias. Nos estábamos preguntando si podríamos alquilar aquí algunos caballos descansados. Estamos yendo a todo galope hasta la ciudad y queremos llegar allí al anochecer. Miguel, encárgate tú de que los muchachos les den a Samuel y a los otros caballos que estén frescos. Sí, Rosa. Sí, señor. Estamos en camino para ver a Luis Ramírez. Y ese va a alegrar de vernos. Tranquilízate, Jaime. Consigan los caballos de los muchachos. Estamos muy agradecidos a ustedes, señorita Rosa. Miguel. No hay de qué. Usted trae un forastero con usted. Me parece que nunca antes lo vi por estos lados. Él es un forastero. No habla mucho. Pero me parece Samuel, que... Samuel, porque eres tan modesto, ¿eh? Nos fue muy bien, se lo digo de verdad. Y Luis Ramírez se va a alegrar cuando vea lo que le llevamos. ¿Qué quiere usted decir, Jaime? Cállate, Jaime. No digas nada. Te advierto. Miren. ¿A quién hemos capturado? A este tipo. Todos lo conocen. No me parece conocido. ¿No? Entonces, deje que le saque el sombrero que usa y... Miren ese cabello. Es él. ¡Madera roja! ¡Santo cielo! Juan, trae una soga. No sé dónde lo encontraste, Samuel, o cómo lo pudiste capturar. Pero yo he estado esperando para encontrarme con esta sabandija cara a cara desde que mi padre tuvo su accidente en las vías del ferrocarril. Y he guardado una soga esperando por él. ¡Si tú, pelirrojo! ¡Atrás! Y ahora retrocedan todos ustedes. ¡He dicho que se echen atrás! Estoy siguiendo al pie de la letra las órdenes de Luis Ramírez. Señorita Rosa, ¿podemos tener esos caballos? Los vamos a necesitar para llevar a nuestro amigo aquí sano y salvo y entregarlo en las manos del alguacil de policía, Luis Ramírez. Yo creo que será mejor que lo lleve pronto de aquí, Samuel Sierra. ¡Tome los caballos pronto y sáquelo de aquí! ¡Retírense! Yo aún soy la dueña de esta estancia. Y el hombre que dio un paso tendrá que responder ante mí. Llévenselo fuera de aquí. Yo no sé, Madera Roja. Pero lo que debería hacer es permitirle a ellos que le pongan las manos encima. Miguel y yo amábamos a nuestro padre, y tú lo mataste. Pero la ley tiene que seguir su curso, aún con un canalla que ha derramado tanta sangre como tú. Adiós, Samuel. ¡Sácalo de mi terreno! Y así fue como el hombre que vivía al margen de la ley, llamado Madera Roja, fue capturado. Fue algo confuso. Nadie se pudo imaginar cómo llegó a encontrarse apartado del resto de su banda. Pero todos sabían que él era el hombre más buscado en todo el condado. Voy a tomar mi pistola y voy a seguirlo. ¡Siéntate! ¡No lo hagas! Él mató a papá. Un buen hombre que en toda su vida nunca le hizo mal a nadie. Y cuando lo encontraron en las vías del tren, estaba todo hecho pedazos. ¡Quítate del medio, Rosa! ¡Te advierto que te quites de mi camino! ¡Miguel! Voy a ir tras ese bandido Madera Roja. Y le voy a hacer maldecir el día en que nació. Y esto es lo que pasó, Luis. Cabalgamos derecho hasta aquí. Desde que lo capturamos no ha dicho dos palabras. Pero nos imaginamos que usted podrá hacerle hablar todo lo que sea necesario. ¡Tontería! Todos hablan acerca de lo resistente que es. Si nosotros tres lo agarramos fácilmente. ¿Lo vamos a encerrar aquí esta noche o lo llevamos a la cárcel en San Lorenzo? No estoy seguro. Tal vez tendríamos que llevarlo directamente a San Lorenzo. Y por supuesto que los necesitaré a ustedes. Las autoridades quieren tener todo el informe de primera mano. ¿Qué? ¿Galopar otros 64 kilómetros después de haber estado a lomo de caballo toda la noche, verdad? Es una majadería, Luis. Yo estoy terriblemente cansado. Mañana por la mañana lo podemos llevar a San Lorenzo. No se escapará de aquí, si lo ata bien. Todos estamos cansados, Jaime. Pero tal vez tenga razón. Muy bien, bájenlo del caballo. Cuando los tres hombres bajaron al prisionero de su caballo, José, el hijo del alguacil de policía Luis Ramírez, salió corriendo de la barraca de su padre para mirar. El joven José, que tenía el sueño liviano, había escuchado los cascos de los caballos y los gritos de triunfo desde el camino, y de alguna manera, instintivamente, supo que la caza del hombre más buscado por la ley estaba alcanzando alguna clase de culminación dramática. Permaneció lejos y observó. No podía ver mucho, hasta que su padre meció una linterna de las que se usan en el ferrocarril para atisbar al prisionero. Después, miró al cabello del preso y emitió un sonido entrecortado. ¡Es rojo! ¡Es como el fuego! ¡Es él! ¡Eh, hombres! ¡Ayúdenme con él! Y después pueden irse a sus casas. Llévenlo a mi barraca en la pieza de atrás y átenlo bien. Luis. Sí, Samuel. Estoy preocupado. Es verdad que todos estamos cansados. Sé que hoy usted ha caminado tanto tiempo como nosotros. Pero si yo pudiera llevarle a Madera Roja a la prisión de San Lorenzo esta noche... Pero Lucas y Jaime no irían conmigo. ¿Qué es lo que estás pensando, Samuel? Tuvimos que detenernos en la hacienda de los López, en nuestro camino hacia aquí. Ese estúpido de Jaime riéndose y alegrándose le arrebató el sombrero a Madera Roja. Y Miguel López lo reconoció enseguida. Eso es malo. Le apuesto que sí. Aquel joven quería colgar al prisionero inmediatamente. El resto de sus hombres estaba de acuerdo y lo hubieran hecho si no hubiese sido por la señorita Rosa. Me alegro que me lo hayas dicho, Samuel. Fue una verdadera lucha sacar a Madera Roja de aquel lugar vivo. Y no me sorprendería que aquel joven, Miguel, y alguno de sus hombres arrebatados de la hacienda no se aparezcan por aquí mañana por la mañana. Tienes razón, Samuel. Eso quiere decir que tengo que actuar con prontitud. Tú y tus amigos vayan a casa. Después voy a conseguir un caballo fresco que pueda caminar grandes distancias. Obtendré una orden de arresto y varios policías que me ayuden. Tenemos que custodiar a Madera Roja y llevarlo protegido hasta entregarlo en la cárcel de San Lorenzo. A él lo va a juzgar pronto el anciano juez Gómez. Hiciste un buen trabajo, Samuel. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Vamos, papito. ¡José! Sí, papito. Ensíllame el caballo, Deibo. Y hazlo pronto, muchacho. Sí, papá. Faltaban solo unas pocas horas para la mañana. Luis Ramírez sabía que tenía que conseguir ayuda enseguida para escoltar a su prisionero a salvo hasta la cárcel en San Lorenzo. El destacamento más cercano de la policía del estado estaba a 36 kilómetros. Deibo, el grande y maravilloso caballo Bayo, era el único caballo fresco disponible. Aún si su hijo José, de 12 años, cabalgara sobre Deibo para conseguir ayuda, él no podría conseguir la orden de arresto legal necesaria para detener al preso. Y Luis Ramírez era un hombre piadoso que siempre obedecía la ley. Sin una orden de arresto del juez, él ni siquiera podía guardar al prisionero hasta la mañana. La situación era urgente. La solución era clara. Luis Ramírez tendría que cabalgar él mismo, dejando a José para que guardara al peligroso hombre llamado Madera Roja. Bien, amigos, espero que estén disfrutando de nuestra historia. Alisten lápiz y papel porque al final les daremos nuestra dirección. Y ahora regresemos a ti, Elena, y a su historia para hoy titulada Un caso de identidad. La ley y el orden. La ley y el orden. Eso es todo lo que conoce ese lector de la Biblia, Luis Ramírez. Pero Madera Roja mató a mi padre. Y él va a pagar por eso en la horca esta noche. Yo y mi gente lo vamos a hacer. ¡Vamos, hombres! ¡Cabalguen! Recuerda, José, permanece despierto y ten tu mano sobre esa pistola. Él no tratará de hacer nada si tú haces lo que te digo. ¿Está bien atado? Sí, señor. Yo voy al galope a obtener el permiso oficial para el arresto. Estaré de vuelta al amanecer. Está bien, papá. Luis Ramírez miró una vez más en dirección a su preso. Sí, estaba bien atado. No se escaparía. Y entonces echó una mirada a su hijo. José era un muchacho excelente y sabía que con su ayuda todo saldría bien. Yo confío en ti, hijo. Sí, papá. El alguacil de policía Ramírez se adelantó y alcanzó el farol que se movía de un lado a otro, colgado del techo, lanzando misteriosas sombras por doquiera. Al agarrarlo, lanzó un rayo de luz sobre el prisionero y José lo miró por primera vez claramente al rostro. Los ojos eran firmes, azules y fríos, pero el rostro era diferente. El temor se dibujaba en cada línea. Y José murmuró para sí mismo: este hombre está amedrentado, está tan espantado como estaba mi perro Mastín aquella noche, hace tiempo cuando el jaguar lo arrinconó en una esquina. Él no es audaz y valiente como todos dicen que es. Nunca pensé que vería a Madera Roja temblando. Adiós, hijo. Adiós, papá. Ramírez apagó el farol y ahora la sala quedó en una oscuridad que asustaba, hasta horripilante. José respiraba entrecortadamente. Ahora deseaba que su padre hubiera dejado el farol encendido, pero no dijo nada. Y entonces, antes de que se diera cuenta, su padre se había ido. Había desaparecido y la puerta se había cerrado suavemente detrás de él. ¡Arre! ¡Arre! Momentos más tarde, José escuchaba cómo el ruido de los cascos de Deibo se iba alejando de su patio hacia el camino. Estaba solo. Estaba allí en una oscuridad completa, con 12 años de edad y con un hombre desesperado en sus manos. Y aún en la oscuridad, podía sentir aquellos ojos del prisionero que estaban fijos sobre él. Ojos firmes, fríos, esperando, esperando. El reloj. De repente el muchacho se dio cuenta que el reloj hacía su ruido característico, tic-tac, encima de la vieja cocina. Había estado haciendo tic-tac, por supuesto, todo el tiempo, pero él no lo había escuchado hasta ahora. No había sonado tan terriblemente fuerte como ahora. Y ahora estaba solo, y así estaría hora tras hora hasta el amanecer. Él no sabía si iba a ser capaz de soportar. El silencio y el viejo reloj haciendo tic-tac, tic-tac. Y en la oscuridad los ojos del prisionero que lo miraban fija y fríamente clavados en él. Esperando, esperando. Muchacho, te estoy hablando. Contéstame. ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? Ella y la chica fueron a Santa Clara. Es una buena cosa. Esto no es un negocio para mujeres. ¿Cómo te llamas, muchacho? José. Necesito un vaso de agua, muchacho. ¿Tú tienes agua ahí en la mesa? Dame un poco de agua. Tienes miedo de mí, ¿verdad, muchacho? Sí, señor. Bueno, tú no vas a dejar morir a un hombre de sed, ¿verdad? Solo porque le tengas temor. Yo no he tomado un vaso de agua desde que me agarraron anteanoche. ¿Cuántos años tienes? 12. Yo tengo un muchacho como tú. Solo que él tiene 11 años. ¿Usted tiene un hijo? Se llama Pedro. Yo no lo creo. ¿No? Los bandidos no tienen hijos. Ellos no se casan, ni tienen hijos, ni trabajo, porque si lo tuvieran, ¿cómo podrían vivir al margen de la ley? Los bandidos no tienen hijos. No. Los ladrones no tienen hijos. Pero sea como fuere, yo tengo un hijo que se llama Pedro. Es un buen muchacho. Y él tiene pecas y cabello rojo así como yo. Y se quedaría como un plomo y con el corazón quebrantado si supiera que su padre está aquí y que no puede conseguir ni un vaso de agua. Él se habría levantado y hubiera tomado aquel cucharón que está en la pared. Lo llenaría de agua y me lo habría acercado a los labios de manera que pudiera mojar mi garganta reseca con el agua. Le voy a alcanzar a usted el agua. Pero si usted trata de hacer alguna cosa, recuerda que tengo esa pistola. Muchacho, ¿cómo voy a tratar de hacer algo? Tu papá me ató las manos detrás de la espalda tan fuertemente que no se puede poner ni un pelo. Yo estoy aquí, muchacho. Tú sabes dónde estoy. Recuerde que tengo una pistola. Por aquí, muchacho. Vamos. Si usted trata de moverse... Vamos, ya está. Ahora coloca el cucharón en mi boca. Levanta el cucharón, muchacho. ¡Vamos! ¡Arre! Yo me llamo Francisco Ramos, muchacho. Vine aquí hace 9 días buscando trabajo. Solo buscando trabajo, eso es todo. Necesito un empleo para mantener a mi mujer enferma y a mi hijo. Yo nunca oí hablar de ese Madera Roja del que me acusan que soy yo. Mi nombre es Francisco Ramos y yo puedo probarlo. Yo no lo creo. Alguien tendrá que creerme, ¿es verdad? Yo no voy a escucharlo a usted. Es tu papá un hombre recto, muchacho. Es el hombre más imparcial que hay en estos alrededores. Todos lo saben. Me alegro. Desátame, muchacho. Desátame, muchacho, y déjame ir. Ustedes agarraron a un hombre inocente. ¿Tienes una Biblia, muchacho? Sí, está sobre la mesa. La voy a necesitar. Presiento que mi situación la voy a necesitar esta noche. La voy a necesitar. Yo sé de memoria algunos versículos. Puedo recitarlos. Muy bien. Creo que está en Juan, capítulo 3 y verso 16. Sí, lo conozco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿puedes orar? ¿Sabes orar? Sí. Oremos entonces. Oremos por tu alma y por la mía. Oremos por mi esposa enferma y por mi hijo. Y oremos para que tu padre llegue aquí pronto. Orando con un forajido. Fueron solo unas pocas palabras rápidamente musitadas por Madera Roja, seguidas por un largo silencio. Y José mismo no dijo nada. Madera Roja estaba desesperado. Era muy astuto. José apretó en su mano la pistola. Nada. Pasó una hora. Su boca estaba casi seca, pero no se movió en la oscuridad. No había ningún movimiento. Solo el sentimiento de aquellos ojos a unos 3 metros de distancia en la oscuridad. Ojos fijos, firmes y fríos. Esperando. José saltó alarmado. Después, volvió a sentarse aliviado. No fue nada, solo el aullido de un coyote. El quejido parecía flotar a través del paisaje inundado por la luz de la luna y venía de la dirección del viejo fuerte, porque una hora después de haber salido su padre, la luna nueva había comenzado a levantarse por encima de los cerros. Y la luz de la luna inundaba la barraca y caía sobre cada cosa. Hacía todo fantasmagórico. Aquel coyote Parece que está muy nervioso. Él tampoco confía en mí. Pasó una hora y pasó otra. Pronto dieron las 3 de la madrugada. El prisionero hacía tiempo que se había quedado callado. Aun cuando José le hablaba, rehusaba contestar. Se sentía una gran quietud que lo impregnaba todo. José oyó el silbido de 2 trenes a lo lejos. Pero totalmente cansado, con los dedos apretados en la pistola de su padre, se durmió. Vamos a dejar aquí nuestros caballos. Y vamos a acercarnos a la barraca a pie. Me parece que todo va a ser muy fácil. Y ahora quietos. Puedo ver a través de las hendiduras de la ventana. No hay nadie adentro, sino solamente el chico de Luis Ramírez y Madera Roja. Él está atado a una silla y el muchacho le apunta con la pistola. Los dos están durmiendo. ¡Vamos! ¡Agárralo! José estará muy contento de vernos. Le dije que llegaría al amanecer con otro policía. Están en la barraca. No hay ningún hombre en el país que se pondrá más contento que el viejo juez Gómez por haber capturado a Madera Roja y hacerlo comparecer ante el tribunal. ¿Ah? ¿Qué pasa? La puerta de la barraca está abierta. ¡Vamos! ¡José! Era el amanecer. Luis Ramírez despertó a su hijo dormido. Era un trío mortificado, el joven José, su padre el alguacil de policía y el otro policía que los acompañaba, los que unos minutos más tarde descubrieron la forma inmóvil del prisionero pelirrojo, limpiamente colgado de una soga en el árbol que estaba detrás de la barraca. Y era un trío horrorizado que se miraba el uno al otro acongojados, después que el policía notó un saliente en el bolsillo trasero del pantalón del hombre muerto. Allí descubrió una billetera. La abrió, sacó el contenido. El contenido demostró cómo los hombres actúan tan a menudo demasiado rápido, imprudentemente, haciendo terribles juicios basados solamente en las apariencias. Un recibo por el salario de una semana, extendido a nombre de Francisco Ramos, y un talón de un billete de ferrocarril de San Luis, que está a 1200 kilómetros de aquí. Está estampada la fecha del 10 de febrero. Hace 9 días. Han dado muerte a un hombre inocente. Recuerden, nuestra dirección es... Tu historia preferida, Box 8, Niles. Niles se escribe N-I-L-E-S, Michigan, 49-120. De nuevo la dirección, tu historia preferida, Box 8, Niles, Michigan, 49120. O llámenos al 1-888-847-8854. 1-888-847-8854. O visítenos en nuestra página web, thp.com, tuhistoriapreferida.com. Esta ha sido Tu Historia Preferida. Una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida. Presentada por la tía Elena y el tío Daniel, que les dicen... Hasta la próxima, amigos. Que el Señor los bendiga. Estás escuchando Radio Aposento de Oración.